الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Windifada irratsaioaren atal berri batera. Berriro ere bueltan gatoz urte berrian eta egurra ematen jarraitzeko gogoak berpiztuta, pixka terdoilduta hiru asteko porraldiaren ostean. Baina motzila, gaiz eta gonbidatuz beteta. Egunotan oroitzen dugu lau urte direla Israelek izugarrizko sarrazkia burutu zuela Gazako zerrendan. Berun urtua izenez bataiotu zuten sarrazki hura. 2008ko abenduaren 28tik urtarrilaren 9ra, 2009ko urtarrilaren 9ra. Eta zorigaiztoko egun haiek gogoan gaurkoan ere gazaldera joko dugu. Izango dugu entzungai Gazaren ikuspegia, Gazan Kanafanik idatzitako ipuina, idazle palestinar historikoaren ikuspegia Gazarena, baina gaur egungo kontuak ere izango ditugu mintzagai. Izan ere, iragan azaroan eguzki irratiko Intifada Mundiala irratzaioan Mohamed Ruhalah elkarrizketatu zuten. Mohamed Gazako kazetaria eta dokumentalgilea dugu. Berez, gazatarra, Gazan sortua, gaur egun eta 2009tik Katalunian, Bartzelonan dago erbesteratua. Eta Intifada Mundialean gurekin elkarlanean dabilen guzti irratiko irratzaio hortan elkarrizketatu zuten. Gazako egoeraz eta Gazaren gainean izandako azkenengo erasoen inguruan solastuko zaigu elkarrizketa horretan. Gaza gogoan izango dugu gaurkoan beraz, baina bestelako kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai. Hasiera emango diogu astero legez gure irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon eta urte berrion, compañeros. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, ba, abenduaren amaieran jakin izan genuen beste elkartasun ekimen bat gauzatzen ari zela, eta honela laburtzen dute prentxan aste honetan. Delegación Bienvenidos a Palestina llega a Gaza. El grupo denominado Bienvenido a Palestina, compuesto por 60 miembros franceses y 25 egipcios, junto con ciudadanos belgas y de Estados Unidos, fueron a Gaza a finales de diciembre del año pasado mediante el paso fronterizo de Rafah entre el territorio egipcio y la franja de Gaza. Cabe mencionar que a esta delegación llevó a la población palestina de Gaza medicinas, equipos médicos, libros y golosinas a los palestinos residentes en Gaza para la temporada de vacaciones. Bueno, continuamos y lo hacemos, como no, con el primer ministro israelí, que parece ser que esquiva de nuevo a la justicia. Y nos dicen así, que el fiscal general israelí Yehuda Weinstein ordena una investigación contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por sospechar que había recibido miles de shekels de un empresario identificado como Dedi Groucher. Bueno, pues no obstante, como no, el Ministerio Israelí de Justicia confirmó el domingo por la noche que la policía cerró el caso pues por falta de pruebas para continuar la investigación. Y bueno, nos dicen que también una investigación primaria que se inició hace casi dos años, después de que se revelara que Netanyahu pues estaba involucrado en el caso. Eta ezinbestean urte berrian ba, berriak zahar izan ere, ba, Irralgo Armadak Palestinan burututako eraso berrien berri eman behar dizuego. Kasu honetan, ba, palestinar bat zauritu dute Gazako zerrendan. Un palestino herido por disparos israelíes. Las fuerzas del régimen israelí dejaron el pasado sábado a un trabajador palestino herido en la franja de Gaza, violando una vez más la tregua establecida el 21 de noviembre de 2012 con Hamas. El incidente ocurrió cuando soldados israelíes abrieron fuego contra un ciudadano palestino que trabajaba en un vertedero de la localidad de Beit Laya, en el norte de la franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas. Desde la aplicación de la tregua, más de 10 palestinos han perdido la vida en ataques del ejército israelí. El régimen israelí ha violado en reiteradas ocasiones el alto el fuego acordado con Hamas bajo la mediación de Egipto, que puso fin a 8 días de ataques brutales israelíes contra la franja de Gaza en noviembre de 2012. Cabe mencionar que durante dichas agresiones al menos 160 palestinos murieron y más de 1.200 resultaron heridos en el enclave costero. La reciente ofensiva del régimen de Tel Aviv contra Gaza es la segunda guerra israelí en 4 años. El régimen de Israel libró una guerra de 22 días en la densamente poblada franja de Gaza en 2008, matando a 1.400 personas, entre ellas 300 niños. El régimen israelí mantiene un férreo bloqueo contra Gaza desde 2007, impidiendo a los ciudadanos de la zona ejercer sus principales derechos, entre ellos el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de circulación. Bueno, ba, egun hauetan entzungo zenuten askotan hitz egiten dela komunikabidetan bi estatuen soluzioaz edo konponbide horretaz. Bueno, dakizuenez, saio honetan ez gara konponbide horren oso zaleak, eta guk proposatzen dugula estatu bakarra eta laikoa bertan. Hala ere, ba, proposamen edo, bueno, iritzi honen, ba, hipokresia salatzen dutenetakoak ere badaude, eta egun hauetan ikusi izan dugu El Paisen argitaratutako artikulu bat. Pax Americana en Palestina. El último día del 2012, el europarlamentario socialista Emilio Menéndez del Valle publicaba en el diario El País el artículo Pax Americana en Palestina, en el que venía a advertir una vez más que el tiempo se acaba y que la solución de los dos estados podría estar a punto de desvanecerse de manera definitiva por el ímpetu colonizador del gobierno nacionalista israelí. A continuación se reproducen algunos de esos extractos. Netanyahu dijo a Obama en la Casa Blanca que le sería muy difícil detener la construcción de asentamientos. Recordó también a Angela Merkel en Berlín que la construcción de 3.000 nuevas viviendas en territorio palestino forma parte de una política consistente que Israel continuará bajo cualquier versión de un eventual acuerdo de paz. Además, su consejero especial para las relaciones con Estados Unidos, Dad Weilglass, en 2004 dejó atónitos a propios y extraños al declarar al diario Haaretz: el significado de lo que hemos acordado con los americanos es la congelación del proceso político. Con ello se impide el establecimiento de un Estado palestino que ha sido eliminado de nuestra agenda indefinidamente. Los palestinos tendrán su Estado cuando se conviertan en finlandeses. Beraz, bueno, ikusten dugu naiz eta bi estatuen konponbide inguruko ba eztabaidagon eta komunikabideetan askotan egon, ba argi dago edo gero eta garbiago gelditzen da Israelek ez du inolako asmorik hau aurrera eramateko. Sí, seguimos hablando y bueno, hablamos ahora sobre el debate sobre la solución de dos estados que, bueno, que está ocultando la historia real, que es la anexión de Cisjordania. Bueno, dice que la verdad que es que el gobierno israelí se está encaminando hacia la anexión, pues como nos decían Annie Robbins y Deger Allinson, que han señalado repetidamente y que hay dos buenos tratamientos de la anexión del empuje en medios de comunicación. Bien, en este artículo primero, pues para gran consternación de la comunidad internacional y los defensores de una solución de dos estados, Israel anunció recientemente que iba a comenzar la planificación para la creación de asentamientos en el este, en la zona llamada E1, zona de Jerusalén. Los asentamientos israelíes en esta área pues aislarían concretamente la conexión de los palestinos con Jerusalén, salvo por unos pocos caminos de acceso, cuidadosamente, claro que sí, controlados por los soldados israelíes. Cuando o y no si Israel comience a construir en esta zona, va a terminar el paradigma de la solución de dos estados como hemos llegado a entenderla. Bueno, en el New York Times, Jody Rudoren escribe sobre el estadounidense Israel Naftali Bennett, de 40 años, del partido Hogar Judío, que se ha convertido en una fuerza derecha en la política israelí, pues que puede alcanzar hasta 15 escaños en las próximas elecciones. Y bueno, este habla abiertamente de que quiere la anexión y bueno, dicen que es sincero sobre esta cuestión. Bennett ha dicho que no cree que pueda haber en su vida una solución del conflicto israelí-palestino. Y así, en lugar de hablar de paz, habla de anexión. Israel deberá anexar casi dos tercios de la ribera occidental, conocida como la zona C, que es el hogar de 350.000 colonos judíos, y en su opinión los palestinos que viven allí, Bennett estima entre 48.000 y 150.000 para las Naciones Unidas, podrían solicitar la ciudadanía israelí, similar a los palestinos que viven dentro ya de las fronteras de Israel del 48, y que luego se trataría de eliminar los puestos de control, pues bueno, para facilitar el tráfico y la circulación en toda la región. Eta anexio estrategia horretan osagai ezinbestekoa kolonoak ditugu. Izan ere, ba, koloniek eta kolonoek jokatzen duten papera jokunetan da, ba, lurra okupatzearena, Zisjordaniako lurra banatzearena eta ezinezkoa bilakatzearena, ba, estatu palestinarra eremu horretan. Kolono horien jokaeraren berri ematen digu urrengo albiste honek. Kolonos israelíes vuelven a atacar a los palestinos. Kolonos israelíes, secundados por las fuerzas del régimen de Israel, atacaron durante la noche del pasado jueves a los palestinos residentes en distintos puntos de Cisjordania. Un grupo de colonos atacó la aldea de Kablan, cerca de Nablus, al norte de Cisjordania, tras incendiar los coches de los residentes de la zona, les provocaron heridas a varios palestinos. Otros grupos de colonos invadieron además los hogares de los palestinos en la aldea de Yalud, en el sur de Nablus, donde lanzaron piedras y palos contra ellos. Los ataques dejaron varios heridos, incluidos un niño. Por otra parte, militares israelíes detuvieron a tres ciudadanos palestinos en el barrio de Isawiya, de Jerusalén Este. Los colonos israelíes, en su mayoría armados regularmente, asaltan aldeas palestinas y granjas y prenden fuego a sus mezquitas, olivos y otras propiedades en Cisjordania. El régimen de Israel no solo se abstiene de detener a los agresores, sino que también los respalda. Los actos brutales de los colonos israelíes se realizan con el fin de forzar a los palestinos a abandonar sus hogares, una medida paralela a la política expansionista del régimen de Tel Aviv. Bueno, ba, oraingo honetan Israelek estatu bezala ba, burutzen jarraitzen duen ba, plangintza edo estrategia aipatu behar dizuego, eta urrengoan ba, Siriarekin daukan mugan eraiki behar duten ezi berria zitzen behar dizuego. Israel anuncia la construcción de una nueva barrera de seguridad en la frontera con Siria. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la valla será erigida a lo largo de la línea de amnisticio con el fin de proteger al Estado judío, según dice, de infiltraciones y del terror. Asimismo, detalló que la barrera tendrá modificaciones en relación con la construida en la frontera con Egipto solo para adaptarla a la naturaleza del terreno. Nosotros sabemos que desde la otra parte de la frontera con Siria, hoy el ejército sirio se alejó y en su lugar entraron las fuerzas de la Yihad mundial, manifestó Netanyahu. Pues bueno, vemos como una vez más con la estrategia de la lucha contra el terrorismo, que no es nada novedosa, pues Israel sigue manteniendo sus infraestructuras militares y colonizadoras. Bueno, y ahora hablamos de reconciliación, que lo pide pues el líder encarcelado de Al-Fatah, Marwan Barghouti, que nos dice así, que el líder encarcelado de Al-Fatah pide a los palestinos que salgan a las calles para forzar la reconciliación. Nos dicen que el líder encarcelado de Al-Fatah, Marwan Barghouti, ha pedido este domingo a los palestinos que celebren protestas en masa para obligar a los responsables de su propia formación y del movimiento islamista islamista rival, Hamas, a reconciliarse tras 5 años de división. Barghouti no descartó incluso la posibilidad de iniciar una huelga de hambre junto a los simpatizantes presos de Hamas para impulsar el acercamiento entre Hamas y Al-Fatah. Él dice así que ni la historia, ni la gente, ni los mártires, ni los prisioneros de cualquier partido perdonarán a los líderes que pongan obstáculos en el camino a la reconciliación nacional. Pues declaró. Bueno, eta albiztegi honi amaiera emateko hitz egingo dugu ba Israelen aurka altzatzen diren abotzen inguruan eta zerrenda beltzen inguruan. Izan ere, ba aspaldiko jokaera da sionismoarena, ba haien jokabidea zalantzan jartzen duen oro ba antisemitatzat hartzea. Halaxe gertatu zaio Carlos Latuf marraskilariari. En el pasado mes de noviembre, el centro norteamericano Simon Wiesenthal elaboró un listado de los principales antisemitas del mundo. Cuando llaman antisemita se refieren a todo aquel que critica las políticas del régimen de apartheid israelí. Habida cuenta que el régimen, que el término antisemita pues sería mucho más amplio, ¿no? Ya que el propio pueblo palestino pues es un pueblo semítico. En cualquier caso, pues bueno, es un término que han monopolizado los sionistas, el de semita, el de antisemita. Y en esta lista de los principales antisemitas del mundo, en el tercer lugar del listado y subido al podio de los principales antisemitas de fama mundial, el centro Wiesenthal ubicó al gran caricaturista brasileño Carlos Latuf. Sin lugar a dudas, quienes conocen la historia del centro Simon Wiesenthal y sus vínculos con el sionismo mundial, pronto se darán cuenta que la intención del centro no es denunciar a los criminales nazis sueltos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino legitimar por medio de lo que el intelectual Norman Finkelstein denominó la industria del holocausto, los crímenes que desde 1948 acomete el autoproclamado Estado judío. Pero veamos qué argumentos esgrime el centro Simon Wiesenthal para colocar en el podio del top 10 del antisemitismo mundial a Carlos Latuf. Dice en concreto en su sitio web que durante el reciente conflicto de hostigamiento de Hamas contra el Estado judío, textualmente, el caricaturista brasileño ha calumniado a Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Bienvenido, Mohamed. Bueno, gracias por venir a hablar con nosotros. A vosotros también, para tenerme aquí. Pues es un placer. Lo primero, Mohamed, cuéntanos, ¿qué tal te encuentras y qué tal tu familia en Gaza en estos momentos después de la experiencia tan terrible de las últimas semanas? Bueno, la verdad, he tenido como unas semanas del más fuertes últimamente, porque, claro, tengo toda mi familia en Gaza, vive muy cerca de la frontera con Israel, y yo he vivido el plomo fundido, entonces más o menos que tengo todavía los acuerdos siempre de plomo fundido, y pensaba que los israelíes, como siempre, atacan. Plomo fundido fue el ataque del año 2008. 2008-2009, sí. Y claro, han matado como 162 personas con casi 300 heridas. Y claro, siempre tengo este miedo que pueda hacer algo con mi familia o con todo el mundo, claro, porque no estoy allí. Y tampoco, como un periodista, tú sabes perfectamente que si estás ahí puedes mostrar muchas cosas, puedes hacer algo, pero desde aquí me sentí un poco como parado, totalmente como inútil. Pero bueno, están bien, hasta ahora están bien. Pues me alegro mucho. Imaginamos que para una persona como tú debe ser horrible ver cómo una y otra vez Israel destruye vuestra tierra. Tú presenciaste en vivo la barbarie de la operación Plomo Fundido. Indudablemente imaginamos que esta nueva agresión habrá avivado esos terribles recuerdos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, primero, no creo que esta ofensa a la Franja de Gaza no es nueva, no es un ataque nuevo. Yo creo que otra vez es una continuación de la ocupación, una continuación de la política sistemática del Estado de Israel contra los palestinos. No voy a hablar de los justificantes de que Israel justificara diciendo que los grupos palestinos están como lanzando misiles a Israel. Es una justificación, porque lo que está pasando en Gaza está pasando en otra forma. En Cisjordania está pasando en otra forma de ocupación, en Jerusalén está pasando en otra forma, en los Altos de Golán, por ejemplo. Nada ha cambiado en los últimos 64 años, ¿sabes? Siempre a peor. No creo que, porque, ¿sabes? La gente cuando hablan de la historia palestina o cuando hablan de la ocupación israelí, tampoco hablan de ocupación. Hablan de dos lados como fueron completamente iguales, y no son iguales, no. Tenemos un ocupante y tenemos gente que están viven bajo del, luchando para existir culturalmente, económicamente, todo esto. No creo que algo está cambiando. Es una continuación de la política de Israel para conseguir unos como campos de concentraciones o guetos para los palestinos y tener más tierra, echar más palestinos, cortar más árboles, construir más más colonias para los israelíes y sacar todos los derechos de los palestinos. Esto es lo que está pasando fácilmente y directamente. Uh-huh. Y tiene que dar una sensación de gran aislamiento ver que en esta ocasión, con este último ataque a gran escala de Israel, la comunidad internacional, exceptuando Túnez, Egipto y Turquía tal vez, ha dado la espalda completamente al pueblo palestino, y hasta políticos europeos echando la culpa a la población de Gaza por lo que estaba haciendo Israel. ¿Qué podemos hacer los y las ciudadanos de aquí, de Europa, para apoyar al pueblo palestino? Claro, yo creo que es muy importante, porque lo que está pasando en Gaza es una vergüenza humanitaria. Lo que está pasando en Gaza muestra que el sistema jurídico internacional y el sistema de ONU, que por ejemplo los países europeos, no tiene nada que ver con ser, por ejemplo, objetivos ni neutrales. Porque, claro, casi todo el mundo fue como apoyando a Israel en muchas formas. Después la Guerra Mundial Segunda, la culpa de los europeos contra los judíos en general. Entonces es más fácil para la gente para otra vez cuando te ha dicho antes que legalizar los israelíes porque son como tuyas, son como europeos, han venido de Europa y son más civilizados y la gente también tiene este tipo de estereotipos. Pero hay algo que podemos hacer. Sí, claro, la gente puede hacer muchas cosas. Silencio, si estás no estás haciendo nada, significa que estás apoyando lo que está haciendo Israel. Puedes hacer BDS, el BDS es un movimiento internacional para hacer boicot y divestment y desinversiones y sanciones contra Israel. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo muy vivo, Sudáfrica. ¿Cómo el sistema de apartheid en Sudáfrica han parado? ¿Y cómo la gente de Sudáfrica han encontrado la libertad y igualdad más o menos en Sudáfrica? Que los ciudadanos en todo el mundo fueron a las calles para decir y denunciar, hacer una denuncia social, que no nos vemos a legitimar y normalizar lo que está pasando allí. No nos vemos a decir para, basta ya, que no somos tontos, y no nos vemos a coger y vivir y creer más en los justificantes, que es que no hay nada, nadie puede justificar matar un niño, o destruir una mezquita o un hospital, nadie. Entonces, lo que puedes hacer, puedes fácilmente boicot los productos israelíes. Hay muchos aquí, muchas tiendas que venden productos israelíes, puedes hacer boicot. En los universitarios, si eres, por ejemplo, un estudiante o, por ejemplo, trabajas en una ONG, tienes también que hacer hoy un boicot académico, un boicot cultural, porque por ejemplo hay muchos universitarios aquí, muchos grupos aquí que tienen como acuerdos con universidades, por ejemplo en Israel, y estas universidades están construidas en el lado palestino, están construidas en colonias ilegales y hay resoluciones de ONU. O por ejemplo, hacen investigación y ayudan la industria armamentística israel. Que claro, es claro, claro. Aquí algo en España. Que afecta directamente al pueblo palestino. Claro, aquí en el Estado español, por ejemplo, tienen muchos acuerdos con Israel militarmente y venden y también exportan muchas como armas de Israel. Yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer. Puedes también hablar con mucha gente, hacer una comunidad para hacer una denuncia social, una denuncia política, una denuncia económica contra lo que está pasando en Palestina. En la operación Plomo Fundido en 2008-2009, como mucha gente sabe, los israelíes deliberadamente destruyeron la infraestructura de Gaza, las escuelas, los hospitales, la central de electricidad, sí. Las plantas de tratamiento de aguas residuales. En el ínterin, ¿se pudo reparar estas infraestructuras? Bueno, no es, estamos hablando de la franja de Gaza, que es una franja muy pequeña que lleva 1.700.000 personas. Y claro, Israel está poniendo un embargo a la franja de Gaza, que no podíamos traer todos los materiales de fuera. No puedes, por ejemplo, traer cemento, no puedes traer cristal, no puedes traer como las cosas más básicas para la gente. Entonces, fue muy difícil para los palestinos, claro, construir otra vez la infraestructura en la franja de Gaza, porque la gente está creyendo más. Y tenemos más necesidad y la capacidad que de las facilidades que tenemos en Gaza no son completamente capaz, pero hay una cosa también muy importante, que la gente en Palestina son totalmente acostumbrados a los asuntos israelíes todo el rato. Entonces, en una forma u otra, tienes que quedar al menos como, si no puedes encontrar 100% la capacidad de un, por ejemplo, escuela, un hospital o un mezquita, tienes que haber otra cosa para hacer, por ejemplo, un alternativo para este servicio. Son maestros y maestras de la adaptación, ¿no? Yo creo hay una cosa muy importante, que la existencia es existencia. Existir es existir. Eso es una cosa muy importante, porque Israel lo que está haciendo es como traerte todos y sacarte todos tus derechos más básicos y mostrar que tú puedes vivir sin, por ejemplo, una escuela o sin, por ejemplo, un hospital. Yo creo que la capacidad, lo que tiene la gente, porque han vivido siempre en situaciones similares, entonces es completamente impresionante. Y me imagino que esta vez, en este último ataque de este mes, Israel habrá vuelto a atacar a, estas infraestructuras. Claro, ¿no? Israel ha atacado las mismas objetos que han siempre han atacado, porque otra vez estamos hablando de la Franja de Gaza que tenemos. Israel ha estado en la Franja de Gaza como 45 años y sigue controlando la Franja de Gaza, y saben perfectamente dónde están las escuelas, y saben dónde están las mezquitas, y saben dónde están, porque la Franja de Gaza no es como Egipto, no puedes construir una cosa nueva en otro lado, ¿sabes? Es muy pequeña, entonces tú sabes perfectamente que es una zona completamente populada con gente en todos los lados. En todos los lados son básicamente refugiados de gente palestina o de palestinos desplazados del 48 o 67. Y hablamos de 80% de la población de Gaza son refugiados o desplazados de otras zonas de Palestina. Sí, zonas de Palestina. Entonces han atacado los mismos objetivos que, porque saben perfectamente que no hay nada en Gaza. No hay nada. Solo hay gente. ¿Qué ambiente se respira ahora? Obviamente la gente ha pasado por una experiencia muy traumática, pero ¿existe un poco de esperanza cara al futuro, de que las cosas igual pueden ir mejorando un poco, que se puede derrotar el cierre, el embargo impuesto por Israel a la franja? Bueno, la verdad, si estamos hablando, por ejemplo, de un pueblo que siempre ha vivido este tipo de ataques y este tipo de ocupación todo el rato en muchas formas, que sabes mentalmente tienes que acostumbrarte que si tú sabes perfectamente si hay alguien contigo, alguien no está contigo. Si, por ejemplo, tenemos ahora más o menos el apoyo de muchos países árabes, después de la primera Arabia, que hay mucha gente del mundo árabe, están ahora levantando y diciendo que no nos vemos a permitir lo que ha pasado en Gaza 2008-2009 a repetir ahora. Por eso hay muchos países árabes, por ejemplo, Egipto ha abrido al menos las fronteras con Egipto, hay muchos delegados diplomáticos de muchos países árabes han llegado a Gaza, más o menos hay más periodistas pueden entrar a Gaza desde el lado de Egipto, entonces más o menos ahora la gente se sienten más o menos un poco apoyados, porque físicamente puedes ver otra cara, una persona que ha llegado desde fuera para decirte estoy contigo. Si puede dar palabras o puede dar una cosa física o una cosa como objeto, como hacer una escuela o, por ejemplo, construir un hospital, pero yo creo que la gente en Gaza están, o en Palestina en general, están acostumbrados de vivir solos, porque siempre gritan a la comunidad internacional y nada se escucha. Entonces yo creo que siempre hemos tenido esperanza, porque es la única manera para seguir viviendo, porque otra vez la existencia es existencia. Es esperanza. Fue notable el papel que jugó el gobierno egipcio en la negociación. Mediación. Una mediación un poco turbia, sí, entre Estados Unidos, Israel, Hamas y todo. ¿Qué se puede esperar del gobierno egipcio en el futuro, en tu opinión, obviamente? Bueno, vamos a hablar como también geográficamente, la Franja de Gaza y Egipto son como gemelas, ¿sabes? Franja de Gaza y Egipto históricamente fueron totalmente siempre un parte de Palestina muy conectado con Egipto. Tenemos siempre, los egipcios también fueron siempre como los, más o menos son la gente que llevan toda la historia árabe y también en todos los países árabes, no solo en Palestina, no solo en la Franja de Gaza. Y claro, ahora la gente, yo creo que hay mucha gente en Egipto, porque durante el régimen de Hosni Mubarak la gente no podía hacer nada, porque Hosni Mubarak estaba como el soldado o vamos a decir que el perro de Israel, que estaba controlando todo y haciendo lo que ellos quieran. Porque claro, Egipto sabe perfectamente que no puede encontrar también la ayuda económica de Estados Unidos, es un montón de dinero, y no pueden como construir conseguir muchas cosas del apoyo internacional o básicamente de Estados Unidos. Yo creo que en el futuro Egipto va a jugar y meter más en la causa palestina. Por ejemplo, ahora están haciendo mediación también entre los palestinos mismos, Fatah y Hamas, para hacer una reunión más o menos más tierno con los palestinos para hacer las cosas mucho más como fáciles para los palestinos, para reunir los hermanos de Palestina de Cisjordania y Gaza para hacerlo otra vez como una entidad política, económica y social y cultural como unida. yo tengo mucha confianza en Egipto, en el rollo lo que puede hacer Egipto en el futuro, pero vamos a hablar también, seguimos diciendo que para mí lo más importante no es lo que está jugando solo Egipto, porque los egipcios también, yo entiendo perfectamente que tienen muchas cosas en Egipto, muchos problemas. Hay 80 millones de personas que viven en Egipto, necesitan también sus propia espacio para ellos, también es muy importante, yo apoyo perfectamente, y todo el mundo agradezco los mediación lo que ha hecho Egipto para parar este ataque y masacre israelí contra el pueblo en Gaza. Pues muchas gracias, Mohamed, ha sido muy interesante. Es una lástima que no tenemos más tiempo para hablar contigo, pero igual en otra ocasión. Muchas gracias a ti y Shukran. Afwan, muchas gracias. Uinek ez duten mugarik. Ez dago esirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada, uintifada. Eta gaurko irratzaioaren azken zanpari heldu behar diogu, eta nolabait ere Gazan jarraituko dugu, izan ere Gazan burututako ekimen baten berri ematen duen filma batez arituko gara jarraian. Hobeki izan da bi labur metraien inguruan. Datorren ostegunean Gasteizko Zapateneo aretoan aurkeztuko dizkizu egunak. Aintzine bihain egilearen laburmetraiak ditugu. Aintzine bihain Zumarragatarra da eta Palestinan egindako bidaietan bi laburmetrai hauek grabatu eta egin ditu. Eta datorren ostegunean Gasteizen aurkeztuko dizkigu eta izango dugu arekin solasteko aukera. Laburmetraietako lehenak Amal du izena eta horretan Gazara laguntza humanitarioa eramateko aleginetan aritu zen karabana baten berri ematen digute. Alferrik aritu ziren laguntza humanitarioa eramaten saiatzen Egipto eta Gazaren arteko mugan zehar. Eta bueno, antzine karabana horretan ibili zen eta bertan grabatutakoa laburmetrai horretan bildu du. Bestea Kabil Nere Bihotzean du izena. Eta horretan, txinek Zisjordanian zehar egindako bidaiaren ikuspuntu pertsonala ematen digu. Biak eta jarraian antzine bianekin solasaldia, datorren ostegunean. Ilaren 10ean Gasteizko Zapateneo aretoan aukera paregabea, bertati bertara ikusteko egile horren ikuspuntutik Palestinako egoera eta arekin solasteko eta eztabaidatzeko. Beraz, gonbidatuta zaudete ostegunean 7:30etan Zapateneon. Eta besterik gabe, eta luzamenduetan bili gabe, agurtuko dugu gaurko saioa. Gogorarazten dizuegu, Labedi eta Tastaz irratietako emisioaz aparte, gure irratzaioa entzungai duzuela une oro irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren astean hemen izango gaituzu Zintzo Demonio, Palestinako inkomunikazioaren harresiak pirrintzen. Datorren astera arte beraz, aio. Agur. Agur.